Muy lindo, muy lindo. Y cantado por Jairo, más lindo todavía, ¿no? Tenemos que volver al ferrocarril, aquel ferrocarril con tanto empleo y con tanta comunicación. Increíble. Esas son medidas que son necesarias, ¿ves? Sí, es una prioridad. Había 130.000 trabajadores en el ferrocarril. Yo sé que Moyano no le va a gustar porque eso atenta contra sus intereses, pero hay cosas que se deben transformar pensando en el futuro. Sin duda. El ferrocarril es desarrollo, es prosperidad, es comunicación, es unidad. Es una de ellas, sí. Y sí, es trabajo. Sí. Los talleres, todo lo que se producía acá. Otra cosa que estoy pensando en voz alta, Cisco. Sí. Junta Nacional de Granos, bancos provinciales, nacionalizar la banca, nacionalizar el comercio banca. Exterior. Ni más ni menos. Que yo no digo nada raro, digo peronizar el modelo económico. Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, la banca pública, nacionalizar la banca. Sería el ferrocarril. El ferrocarril. Vamos con eso.